Bueno, como decíamos, no todo lo que ocurre en Córdoba tiene el mismo color político y la misma orientación. Y dentro del peronismo de Córdoba, ahora que el gobernador se lanza a su carrera presidencial, comienza a mostrar fisuras y grietas de quienes, acompañándolo algunos, quienes lo están abandonando. Un sector del esquiaretismo que se va con Patricia Bullrich. Lo hemos visto a Osvaldo Giordano en primera fila en una charla de Patricia Bullrich. Y otro sector que decide acercarse más al peronismo nacional. En este caso vamos a conversar con la legisladora Tania Kisakevich de la localidad de Anfunes, que amablemente nos atiende a esta hora de la mañana. Estimada legisladora, ¿cómo le va? Muy buenos días. Bienvenida a Radio Panamericana. Bueno, desde ya muchas gracias por atendernos. Queríamos conocer su opinión sobre lo que está pasando en Córdoba. Bueno, en el día de ayer pudimos ver, por ejemplo, que los diputados nacionales por la provincia de Córdoba, referentes de Hacemos por Córdoba, decidieron rechazar el recorte al impuesto a las ganancias. ¿Cómo observa ese voto por parte de los diputados cordobeses? Bueno, realmente creo que quedó dolida, pero a confesión de parte, relevo de prueba. Esto que venimos sintiendo el peronismo cordobés, de las actitudes que el gobernador ha venido tomando siempre con Juntos por el Cambio, con esta sociedad, con Juntos por el Cambio, principalmente con Macri, creo que ha terminado de concretarlo el día de mañana, cuando se vio esa diferencia. Porque bien lo decías vos, hay tres diputados de Hacemos por Córdoba, de los cuales dos, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, votaron en contra del impuesto a la ganancia, en contra de los trabajadores. Nosotros somos un movimiento peronista. El peronismo es un movimiento de los trabajadores. Nace con la clase trabajadora. No podemos votar en contra de los trabajadores. Pero además, hay un agravante. Nosotros, que venimos del delazotismo, que fue quien creó este peronismo cordobés, que después le da continuidad al gringo y ahora le tocará a Martín, de la Sota, cuando era candidato en el 2015, una de sus propuestas pilares era la eliminación del impuesto a la ganancia. De hecho, hay testimonios y hay pruebas de que de la Sota presentaba su proyecto ante la CGT en ese momento que acompañaba a Sergio Massa. Sergio tomó el proyecto de José Manuel y lo ha ido llevando a cabo, y por supuesto el día de ayer, con la concreción del Congreso, de la Cámara de Diputados, que le dio esta media sanción, termina a los de la sotista nos termina poniendo contentos, porque ese sueño de José, de la unidad nacional, ese sueño de un proyecto de la Argentina, hoy Sergio lo está llevando a cabo. Y lo vemos porque Natalie de la Sota, quien también es diputada de Hacemos por Córdoba, votó con coherencia al peronismo y con coherencia a nuestro líder político, que fue José Manuel de la Sota, que parece que muchos dirigentes políticos hoy se acuerdan de José Manuel de la Sota en una misa, pero no se acuerdan de su legado, de sus políticas públicas y de lo que él proponía para la Argentina. Entonces, esas cosas al peronismo de Córdoba hoy, quizá no calla más, el peronismo de Córdoba hoy, que siente que nuestro gobernador está yendo en contra de lo que propone nuestro movimiento, de nuestros ideales, que en definitiva está fundiendo el peronismo, ¿no? Nos lleva a no callarnos, y por ahí lo que manifiesto yo es la opinión de muchos, ¿no? Solo que pocos se animan a decirlo. Hace pocos días se cumplían 5 años de la muerte del ex gobernador de la Sota. ¿Usted cree que desde aquel momento el gobernador actual, Juan Schiaretti, comenzó a alejarse de los principios del peronismo de Córdoba, acercarse a Macri? ¿Cómo se fue dando esta situación que hoy nos deja realmente muy sorprendidos? Prácticamente la elección de gobernador que eligió a Martín Yarlora fue muy difícil, fue muy reñida, y estamos viendo hoy una disolución de los partidos políticos, un avance de la extrema derecha, como en el caso de Javier Milei, un rechazo de la sociedad a la clase política. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Bueno, básicamente, como decís vos, a ver, estos coqueteos que ha tenido el gobernador Juan Schiaretti con Macri, que yo creo que no han sido sociedades, termina siendo empleado, ha llevado a que le diera la espalda al peronismo cordobés. Después de la muerte de José Manuel de la Sota, hemos visto como año tras año se ha ido diluyendo nuestra esencia peronista, nuestra raíz peronista. El peronismo no celebra el 17 de octubre, el 1 de mayo, parece que ser peronista en Córdoba es una vergüenza, cuando De la Sota siempre ponía en alto las banderas del peronismo y sus ideologías justicialistas. Eso no le permitía, eso no le quitaba a De la Sota poder tener diálogo con toda la clase política, porque José era un hombre de consenso, era un hombre de diálogo, pero nunca perdiendo su matriz, su raíz, su esencia. Y nosotros vemos en Córdoba esto que decís vos, hay una acción y se ve también en la reacción que se quiere favorecer a la derecha, porque hay que tener coraje también, digo, para votar en contra de los trabajadores. ¿Cómo salimos ahora? ¿Cómo puede salir el gobernador? ¿Cómo puede salir Carlos Gutiérrez? ¿Y cómo puede salir Ignacio García Aresca a decir que son peronistas? Si votaron en contra de un movimiento que nace con los trabajadores. ¿Cómo le explicamos al peronismo hoy cordobés de que esto que hicimos, de esto que hizo el gobernador Juan Schiaretti, lo hace desde el peronismo? Por supuesto que queda claro que esto es una política antiperonista y que se votó en contra del peronismo. Por eso quienes tienen que darle explicaciones al peronismo, hoy me parece que tiene que ser el gobernador Juan Schiaretti, tiene que ser el diputado Carlos Gutiérrez y tiene que ser el diputado Ignacio García Aresca. Son ellos quienes les tienen que explicar a los compañeros y compañeras que hace mucho que se sienten sin conducción, que las puertas del Partido Justicialista están cerradas, que hemos visto que autoridades que vienen del espectro radical, hoy son autoridades que están sentados en el Partido Justicialista y que hemos dejado muchos compañeros peronistas afuera. Digo, toda esa discusión de la política, que hace 5 años del fallecimiento de José, no la tenemos más, porque no hay mesas de diálogo. Qué curioso que esté pasando esto justo en tiempos preelectorales, este posicionamiento antipopular que usted menciona, en un momento donde la Argentina tiene que definir su futuro y donde la provincia de Córdoba es clave en la definición de un balotaje, en una elección tan reñida como la que se viene. Uno observa a Juan Schiaretti dividiendo el voto nacional, debilitando en todo caso la candidatura de Unión por la Patria, quizás favoreciendo el avance de La Libertad Avanza, un proyecto antisistema, antiestado. Pero por supuesto. Por eso también, ¿por qué lo decimos ahora? Porque lo que se juega el 22 de octubre es realmente importante. Es el modelo de país. ¿Estamos eligiendo el fascismo o los derechos? ¿Estamos eligiendo el Estado o el antiestado? Entonces, a veces estas actitudes caprichosas y que tienen que ver con intereses propios están poniendo en riesgo un modelo de país. Porque lo que se juega el 22 de octubre no es el modelo de Córdoba. Cuando se elige Córdoba, nosotros acompañamos el modelo de Córdoba, porque creemos en este modelo de Córdoba, porque creemos en lo que construyó José Manuel de la Sota en la defensa de los intereses de los cordobeses. Ahora, lo que se define el 22 de octubre es un modelo de país. Entonces, confundir al electorado, confundir a los cordobeses. Primero que Schiaretti sacó 3% nacional. No tiene ninguna posibilidad de ser presidente de la Argentina. Pero en una elección de 3/3, bien lo decías vos, realmente es incidente a la hora de decidir cuál es el modelo de país. Y este capricho de mentirle a los cordobeses y de decirle que Schiaretti es el modelo de país, que Córdoba es el modelo de país que necesitamos, decirle a los cordobeses que con 2 diputados más o 2 diputados que tenga el proyecto vamos a poder defender a Córdoba. Yo le quiero decir a cada uno de los oyentes que si a la Argentina le va mal, a Córdoba también le va bien mal. Lo que nosotros tenemos que pensar es el modelo de país. A la Argentina le tiene que ir bien para que a Córdoba le vaya bien. A veces este discurso de la isla de Córdoba, que en su momento se dio con José Manuel de la Sota, pero hoy tenemos que decir que el gobierno nacional ha aportado muchísimo y muchas de las políticas públicas que hoy lleva adelante Juan Schiaretti, como por ejemplo planes de urbanización, como por ejemplo los planes de vivienda y semilla, se hace con fondos nacionales también. Y no hay un pase de factura, ni hay una discriminación para Córdoba. Al contrario, todos los recursos nacionales que se puedan distribuir en Córdoba y que se puedan colaborar en Córdoba, se dan. Sergio Massa vino hace muy poquito a inaugurar, a poner en función la reversión del gasoducto del norte, una obra millonaria que se hace en Córdoba para beneficiar a los cordobeses. Previo a eso, estuvo la secretaria de Energía, Rollón, entregando 120 millones de dólares a EPEC para que se pueda poner en funcionamiento la central de Río Grande, para que se pueda mejorar el sistema eléctrico de los cordobeses. Entonces, quiere decir que venimos viendo que parece que esto fuera más que una cuestión de modelo de país, sino intereses personales, que llega un momento que los peronistas no podemos estar peleándonos entre peronistas. ¿Usted cree que con la llegada de Martín Yarlora a la gobernación se alumbraría un nuevo futuro para el justicialismo de la provincia? Y yo creo que es la esperanza, ¿no? La esperanza que tienen los peronistas de que Martín sea un conductor de diálogo y que vuelva a reunir a los compañeros y compañeras, y entendiendo que puede armar un partido con una coalición, un frente más amplio, pero sin perder su esencia justicialista, sin dejar a los compañeros afuera. Lo que pasó en las elecciones también fue complicado. Hemos determinado que una elección general llevara discusiones de interna. Hemos perdido localidades porque han ido 3 o 4 compañeros en listas y han dividido el peronismo. Y no hubo una intencionalidad de la conducción del peronismo cordobés de unificar para que realmente se pueda lograr la continuidad de las políticas públicas, sino que terminaron beneficiando Juntos por el Cambio. Y eso lo vemos, digo, los intendentes lo vieron, los intendentes también terminan siendo rehenes, porque cuando manifiestan cuestiones que no están de acuerdo, parece que se vienen algunas represalias. Entonces, estamos en un clima donde no hay discusión política, donde el peronismo está silenciado. Y yo lo decía en un tuit hace un tiempo, se está fundiendo el peronismo. Y fundir el peronismo es que se está perdiendo la ilusión, la motivación, la magia del peronismo. Hoy Sergio nos ha despertado eso. Sergio nos ha despertado esto de generar una unidad nacional y de salir atrás de una causa, que es defender la patria, como nos enseñó nuestro querido José Manuel de la Sota con la memoria de Perón y Evita. Entonces, hoy nuestra discusión es esa, es interna. Y por eso vemos este capricho. Y yo creí, digo, bueno, a veces seguramente que por una cuestión electoral podrán manifestar que están en contra, pero no van a votar en contra. Me sorprendió muchísimo el día de ayer cuando vi este voto antiperonista de los diputados que hoy representan y son la voz de Schiaretti en Córdoba. ¿Usted cree que Sergio Massa es en definitiva el verdadero heredero de José Manuel de la Sota? Yo digo que Sergio es un gran alumno de José. Yo lo conozco a Sergio desde el año 2015, que tuvimos la posibilidad de trabajar juntos de la mano de José Manuel de la Sota, y de hecho hoy me lo demuestra cuando pone en marcha un plan que había presentado de la Sota, que era su sueño, que hablaba de que el salario no es ganancia. Esas frases de la Sota, él era el que proponía y el que pedía, y en trabajo con la CGT quería eliminar el impuesto a la ganancia. Yo lo veo a Sergio llevándolo a cabo. ¿Cómo no voy a decir que Sergio es su gran alumno y que realmente Sergio es el único que lleva adelante el legado de José Manuel de la Sota? A los hechos me remito, digo, esto no son simplemente palabras. Y yo, que no vengo de el kirchnerismo, y esto también, porque parece que acá, si estás de acuerdo, sos de un espectro político, y si me tengo que poner una camiseta, me pongo de la sotista. Pero la verdadera camiseta que nos une hoy a todos es la camiseta. Ahora tenemos un límite, que es la derecha. Estimada legisladora, muchas gracias por su tiempo, que tenga buen día. No, muchas gracias a ustedes y un beso a toda la audiencia. Hablamos con Tania Kisakevich, legisladora de la localidad de Anfunes, en la legislatura provincial, marcando distancias del gobernador Schiaretti y su posicionamiento a favor de la candidatura de Sergio Massa.